Misiones tiene historias ocultas en la inmensidad de la desmemoria. En este caso quiero contarles una historia de inmigrantes. Lo que le sucedió a Moisés Bertoni, un gringo nacido en Suiza, estudioso de las ciencias naturales. Allá por 1882, a la edad de 25 años, casado y con 4 hijos, decide abandonar Europa. Es que no soportaba la injusticia y los males del capitalismo. Moisés quería para sus hijos una sociedad libertaria. Soñaba con dedicarse a la agricultura y a la investigación científica. Quería proyectar una colonia agrícola sobre bases socialistas. Frecuentaba amistad con Pedro Kropotkin, ruso y uno de los principales teóricos del movimiento anarquista. A la hora de elegir un nuevo horizonte, el ruso le recomienda América del Sur y de manera particular Misiones. Se contacta con funcionarios argentinos y se entera de la política inmigratoria. El 11 de marzo de 1884, a bordo del vapor América del Norte, cruza el Atlántico acompañado de 11 adultos y 16 niños, casi todos parientes, su mujer, hijos y madre. 15 días más tarde llega al Río de la Plata. Lo recibe en el puerto de Buenos Aires el presidente de la República, el general Julio Argentino Roca, quien le brinda todo su apoyo. Tras un mes en Buenos Aires, remonta el Paraná hasta el puerto de Corrientes y de allí otra embarcación hacia Posada. El 28 de marzo de 1884 llegan al poblado de Santa Ana. Habían pasado 82 días desde que salieron de Génova. El gobierno les entrega 5 caballos, 5 vacas lecheras y 10 bueyes, más mercaderías sin costo por 2 meses. El sueño se estaba cumpliendo, pero al poco tiempo de estar instalados, la realidad se llevaba de patadas con la utopía de una sociedad justa y solidaria. En Santa Ana funcionaba un ingenio azucarero cuyo dueño era el gobernador Rudecindo Roca. Allí se maltrataba la peonada y se utilizaba mano de obra esclava. Los tehuelches que Julio Roca apresaba en la pampa húmeda durante la campaña del desierto los enviaba como prisioneros al ingenio de su hermano. La injusticia era moneda corriente y las autoridades comenzaron a ver con malos ojos al suizo botánico. En Misiones ya había asentado sus garras el capitalismo y toda otra manera de pensar era peligroso. Entre 1884 y 1886, Bertoni se dedica a estudiar la selva. Es invitado a concurrir a congresos científicos. Descubre las cualidades endulzantes del stevia o KGE, la hoja dulce, e instala en Santa Ana un observatorio meteorológico y crea las tablas de Bertoni para predecir el clima. Escuchemos a Coco Camaño, docente y divulgador de la historia misionera. Y que realmente hoy utilizan, siguen utilizando, muchos de los viejos colonos siguen utilizando el almanaque Bertoni, que te enseña cuándo sembrar las distintas cosas que se siembran en la chacra, cómo hacer para que la siembra sea buena, qué tipo de protección hay que darle, cómo es el clima que va a venir, cuáles son las cosas. Es decir, del almanaque Bertoni es lo más completo que hay, o por lo menos que yo conozco, desde que viví en el interior con los colonos. Hoy se sigue usando su almanaque para determinar la época de las lluvias y de los fríos y de cómo debe procederse con las siembras. ¿Y cuántos años han transcurrido? Casi un centenar. La situación de Bertoni era ya insostenible. Entre el gobernador Roca y el comisario del lugar planean varios ataques a su vivienda a manos de sicarios. Una inundación desmorona el temple del sabio suizo y toma la determinación de cruzar el Paraná y asentarse en Paraguay. Ya, hay otra cosa que hay que agregar. Cuando él ya no resiste más las presiones que recibía por parte del gobierno. Primero porque no cumplían con lo que le habían prometido, que tenían que enviarle semestralmente o cada tanto, y no le enviaban. Cuando él ya no resiste más, cuando ya está seriamente catalogado como subversivo. Y bueno, porque él dos veces o tres cruza el Paraná con parte de su grupo a instalarse en el Paraguay, pero después vuelve de nuevo y después sí vuelve a cruzar y ya no vuelve más. Y en el Paraguay sí lo reciben y lo tratan y le brindan todo lo que acá se le negó. Y por eso él queda y continúa su vida ya hasta su muerte en el Paraguay. Porque en el Paraguay lo tratan como realmente el sabio que era y no como la persona subversiva que se lo reconocía acá. En Paraguay el reconocimiento es total. Y él entrega toda su sabiduría a la nación hermana. Mientras tanto, el primer gobernador de Misiones, Rudecindo Roca, seguía con su ley de apropiación de tierras para su patrimonio y termina apropiándose de 150.000 hectáreas. El capitalismo se quedó para siempre en lo que algunos aún hoy denominan la tierra sin mal.